Llegó la negra, esa hermosa negra, es la misma negra de la noche aquella. Esa hermosa negra, que se llama Elena, que me tiene en pena, es la negra bella. Y cuando llega Elena, todo el alma se me alegra, porque yo con esa negra, si pasó la noche buena, si pasó la noche buena, cada vez que llega. Estando solito, con muchos besitos, como me entregaba. Se quedó encantada, pensando un ratico, después me decía, dame otro poquito. Si me das otro poquito, yo te entrego mi amorcito, yo te lo entrego todito. Si me das otro poquito, si me das otro poquito.